Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Bueno, cada domingo nos traemos algo, ¿sí?, que resulta interesante. Buenos días, queridos amigos, y buenos días, mi querido amigo Domingo. Domingo, que en este programa vas a ser de algún modo aquel que dirija y que acompañe, porque yo la toco muy de oído. Lo del tema de hoy, y simplemente puedo decir algunas cosas y proporcionar algunas cosas, ¿sí? Pero el sacerdote Domingo Bresci es un estudioso del tema y nos acompaña, junto al sacerdote Domingo Bresci, José Pablo Martín. Yo sé que se conocen desde hace muchos años y quisiera que vos lo presentes, Domingo. Buenos días a todos los oyentes a las 8 de la mañana de este domingo. Por una misma calle me he reencontrado con José Pablo Martín, lo cual siempre es un gusto enorme. Y con Daniel, aunque de distintas perspectivas, quisimos abordar este tema de la situación actual de la Iglesia a partir de la renuncia del Papa. Y yo le sugerí que entre los que más podrían aportar en profundidad estaba José Pablo, argentino, 74 años, profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento, doctor en teología. ¿Hacía falta dar la edad? ¿Hacía falta la edad? Sí, para que vean que es un hombre maduro, que no improvisa. Soy un hombre maduro, pero no me confunda con maduro. Ajá. Bueno. Profesor en filosofía, además, investigador principal del CONICET, y tiene dos trabajos sobre los que él se maneja, no haciendo biografía, sino historia de las ideas. Un libro es sobre el movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, editado por primera vez en 1992, segunda edición 2010, y después otro más reciente, La Iglesia Católica Argentina en Democracia después de la dictadura. ¿Qué te parece la presentación, Daniel? Impresionante, pero además, sabes que yo a José Pablo Martín lo conozco porque muchos amigos míos estudiaron la carrera de religiones comparadas en la Universidad del Salvador y lo tenían como modelo, ¿sí?, a el profesor Martín. Y la verdad que nos sentimos muy muy honrados, muy contentos de poder contar este domingo de mañana con vos. Permitime tutearte, absolutamente, a pesar de que me llevas 50 años. Sí, cómo no. Y desde ese lugar y desde esa perspectiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un doctor en teología? Un doctor en teología es aquel que estudia cualquier manifestación humana de la historia, de los textos, de los hombres, donde aparezca como sujeto o como predicado la palabra Dios. Bueno, pues sabes que yo tengo un título en Estados Unidos me dieron hace algunos años atrás, que se llama Doctor of Divinities, ¿sí?, que es parecido a Doctor en Teología. Así es. Entonces el chiste que nos hacíamos nosotros es que este doctorado en teología o Doctor of Divinities, es una cuestión de bastante soberbia, porque nosotros somos los doctores de Dios, es decir, entendemos cuáles son los achaques de Dios, qué le duele y qué, sí, qué le agrada, ¿no? Sí, somos los evaluadores. Los evaluadores de Dios. Bueno, aterricemos un poco con amigos y expliquemos de qué se trata. Teniéndolo aquí a José Pablo y con la visión de Daniel, creo que es pertinente preguntarnos cómo entender la situación actual de la Iglesia Católica en una perspectiva histórica, porque la Iglesia no fue siempre igual y siempre la misma. ¿Qué nos decís, José Pablo? Domingo, Daniel, la Iglesia no fue siempre la misma en algún sentido y en otro ha sido siempre la misma. Me gustaría, para entender la situación actual, comprender qué es el Estado del Vaticano. Ajá. ¿Qué es eso? Desde el punto de vista histórico. Claro. El cristianismo no nació en Roma ni en Italia, nació en Judea, Galilea habría que decir antes, y formó comunidades. La fe en Jesús provocó comunidades que pueden llamarse las primeras comunidades de expectativa mesiánica. La expectativa mesiánica hacía adelantar ciertos conceptos del mesianismo, como la paz, el amor, la comunidad, el mutualismo, haciéndolo adelantar en una comunidad que vivía esos criterios. A ver, para explicar de qué se trata de algún modo una comunidad. Era un grupo de personas que vivía en una zona determinada y que de algún modo compacto establecían cuáles eran los valores que ellos iban a defender y sobre los cuales iban a vivir sus vidas, es decir, encontrar sentido a sus existencias. Así es, y ¿sí? lo encontraban en la esperanza de una acción inminente de Dios, como era la tradición de la expectativa judía y también en Galilea, donde surge Jesús. Es decir, ¿tomaban algún texto como referencia? Explícitamente, por ejemplo, Isaías. El libro de Isaías. El libro de Isaías es uno de los fundamentales del cristianismo. Uh-huh. Hay un texto de, para mí es el origen del cristianismo, el punto de la creación enzimática. Cuando el Evangelio de Marcos dice, Jesús, siempre en Galilea, una tarde, un sábado, leyó un texto de Isaías y dijo, esto se cumple hoy. Uh-huh. Expliquemos un poco de qué se trata esta cuestión de los textos, ¿sí? Las tradiciones religiosas, de algún modo, basan, ¿sí?, su idea futura en aquello de lo que se llama algo revelado. ¿Qué quiere decir? Que Dios se expresa a través de palabras, ¿sí? Las palabras se traducen en textos, ¿sí? Así es. Y el texto es el reflejo, ¿sí?, según la forma tradicional de ver cierta mirada religiosa, el texto es la forma en cómo ese Dios se expresa, y ahí está lo que ellos pueden llamar las certezas o las verdades, ¿sí? Desde ahí me gustaría pensar simplemente en explicar de qué se trata el libro de Isaías. Isaías es un profeta, ¿sí? Hubo una época en la historia en donde existía cierta tensión entre el poder, lo que llamaríamos el poder terrenal, y cierto aspecto de lo que decían, así va a ser el futuro, o ustedes no se están, los poderosos, comportando bien, ¿sí? Se refería generalmente a los reyes o a aquel que detentaba el poder en ese momento. La función del profeta fundamentalmente era esa. Paralelamente a esto, hubo, ¿sí?, una cantidad de profetas, algunos que hablaban de la época de la paz y otros que eran profetas sumamente combativos. los uno o la referencia, una de las referencias clásicas de lo que decía cómo va a ser el futuro de paz, de encuentro, de entrega, de armonía, etcétera, es justamente Isaías. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Está muy bien. Eso, lo que ocurre con la comunidad de Jesús es que se urgen los textos, la esperanza. Ya no es solamente una lectura que ilumina tranquilamente una vida, sino que rompe con esa vida. Son lecturas de ruptura, casi todas las que reflejan los textos de los evangelios. Y eso da origen a una comunidad que, como dije, son comunidades que se van formando dentro del judaísmo hasta la entrada del siglo II. Uh-huh. Esa comunidad se va convirtiendo con la entrada de no judíos, lo que se llamaban las gentes, las naciones o los gentiles, se van convirtiendo en comunidades estables en todo el imperio, un poco cerradas, un poco abiertas, pero con la esperanza de una inminente venida de Jesús, hasta que empiezan a escribirse textos explicando por qué Jesús está tardando en su regreso, y se instaura esa época que podríamos llamar la época del ya sí, pero todavía no, que es la época de la historia de la Iglesia y de la concepción de San Agustín, que estira la historia hasta un momento en el que solo Dios conoce, idea ya de los primeros momentos, y se forman otros tipos de comunidades, que sí, podríamos llamar comunidades mutuales en la fe, en la cual la pertenencia domina, gana sobre la idea de pertenencia a un imperio romano que no satisfacía todas las esperanzas individuales y colectivas. Permitime recurrir a nuestros doctorados, pero simplemente para aclararle a nuestro público, a nuestra audiencia, que una de las diferencias notables entre la tradición judía y la tradición cristiana tiene que ver justamente con la llegada del Mesías, ¿sí? Para sí, la tradición cristiana, el Mesías se hace presente en un momento determinado y después tiene que retornar. Así ¿sí? es. Lo que se llama la parusía, ¿sí? El así retorno. Es. Y para la tradición judía, el Mesías todavía no llegó y lo estamos esperando. Claro. ¿Sí? Y ahí, en ese juego de diferencia teológica, yo diría que se van construyendo comunidades, ¿sí? Unas de las comunidades o los grupos de comunidades que vos relatás como comunidades que después toman el nombre de comunidades cristianas, y las comunidades judías que continúan a través de lo que se llama la interpretación de los maestros rabínicos, ¿sí? Entonces, así es. Dejada, establecida, hay una bifurcación de lecturas que se hace muy polémica en el siglo I y II, y ya en el siglo III son tradiciones separadas. Son tradiciones separadas, y ahora vamos a empezar con tu tradición, que sería la tradición de ¿cómo, la tradición cristiana? Así es. José Pablo, ¿cómo se van conformando y hasta cuándo y con estas características esas primeras comunidades cristianas? Las comunidades cristianas ya están, las primeras están formadas en el paso del en el inicio del siglo I. En relación con la sociedad, en el siglo II crece, es el siglo en que crece exponencialmente las comunidades cristianas en todo el Mediterráneo y en Asiria y en el terreno de que hoy es el Líbano, etcétera. En esas zonas crece exponencialmente por los descubrimientos arqueológicos y las noticias de la literatura. Y conforman sociedades muy fuertes en cada una de las grandes ciudades romanas. Los ejes de la política romana, como puede ser Roma, Antioquía, Alejandría, son capitales también de grandes comunidades cristianas en el siglo III. como había un conflicto teológico respecto de la política, es decir, quién era divino, a quién había que adorar, y había otras cuestiones también muy complejas de discusión de tradiciones sociales, etcétera, el cristianismo, la comunidad cristiana, va tomando fuerza y se va asentando en casi todos los puertos y las ciudades importantes del Mediterráneo. El Imperio Romano quiere, en una gran batalla en el siglo III, durante todo el siglo III, hubo al menos dos grandes persecuciones y muchas otras locales y pequeñas. El Imperio Romano dice: hay que acabar con esta fiebre, con este contagio teológico-político, hay que acabarlo, pero es más débil el Imperio Romano en ese momento que la fuerza interna de estas comunidades que tenían un concepto altísimo de pertenencia, e incluso en muchos lugares donde ya el Imperio Romano se está desarticulando, el episcopo, el obispo, que es el padre o el jefe de la comunidad, pasa a tener funciones de autoridad civil, uh-huh, incluso en muchos casos de cuidado de enfermedades, de pandemias, defensa, organiza muchas veces las mismas defensas contra las fuerzas de los bárbaros que estaban viniendo del norte, y al final el imperio romano, la élite del imperio, la cabeza del senado y de la casa imperial, decide, sobre todo en Constantino, dar un paso a la inversa. No lo vamos a perseguir más, lo vamos a llamar. Nos vamos a cooptar. Nos vamos. Bueno, ahí hay una gran discusión. Si es que Constantino se convirtió al cristianismo, ¿quién se convirtió? Si al cristianismo o al Imperio Romano el cristiano. Entonces, es decir, si los cristianos se hicieron constantinos, o Constantino se hizo cristiano. Esa es una... Mirá gran... qué tesis te larga esa José Pablo. Es así. Una gran discusión que, por ejemplo, se ha discutido toda la historia cristiana, pero ha sido uno de los temas de primera categoría en las discusiones del Concilio Vaticano II. Que ganó, o sea, y que es perdió, un tema actual. Que ganó y que perdió la comunidad cristiana tan virgen, por decirlo así, tan pura, tan vivencial, uniéndose o aceptando la cooptación de Constantino? Adquirió más poder, más presencia, se hicieron muchísimas conversiones, algunas los historiadores dicen que fueron forzadas, otras fueron espontáneas de grupos muy grandes que vieron que había una como una especie de nuevo momento del Imperio Romano en el cual había que participar, en el cual había que ser alguien. Entonces la Iglesia recibió muchísimas adhesiones. ¿Cómo se convertía alguien antiguamente? Se convertía reconociendo la divinidad de Jesús y haciéndose bautizar. Es decir, simplemente con un acto de fe. Un acto de fe. En donde uno declaraba: a partir de ahora creo en esto, esto, esto, esto y lo otro. Exactamente. Y había un pequeño ritual que tenía que ver con... Que era el bautismo, donde se mencionaba... Aguas rituales. Aguas rituales con la presencia del nombre de la Trinidad. Ajá. José Pablo, de todos modos, contá cómo fue la conversión masiva en la época de Constantino. No era que cada uno iba y pedía ser cristiano. Había las dos cosas. Había intelectuales y personajes importantes que adherían a la nueva fe, incluso escribían libros y contaban la historia de su conversión, y había también bautismos masivos de 600, de 1000 personas en los pueblos, en lugares rurales, en nuevas ciudades. Pero por un decreto de Constantino dijo: ahora todos somos católicos. No era tan simple la cosa. Lo está forzando a decir lo que no quiere decir. No, bueno, eso es lo que estudié yo. No era tan simple la cosa, pero conocemos, tenemos experiencias de muchos pueblos que han corrido a afiliarse a, por ejemplo, al partido de Mussolini o a otros partidos, hay un momento en el cual algo está con viento a favor y la gente se adhiere porque es el momento, etcétera. Claro, es decir, hay lo que podríamos llamar algo así como corrientes de moda. Hay una ¿sí? corriente epocal, sí. O corriente epocal, sí, es sí, mucho sí. mucho más elegante decir. Digamos, hay épocas en donde claro, ciertas influencias ideológicas permiten que alguien pueda acompañarse. La historia humana, por otra parte, procede de esa manera. Por supuesto. ¿No? Es una constante de la historia, ¿no es cierto? Estas corrientes. Hay algo que no quisiera tocar porque ya nos iríamos a un tema muy complejo. El cristianismo se divide en corrientes teológicas, sobre todo una que se llamaba arrianismo, etcétera, y ocurre algo notable que muchos estudiantes de historia nunca lo pueden entender. Cómo el Imperio Romano, las naves del Imperio Romano, los ejércitos del Imperio Romano, entran en combates terribles a lo largo de toda Europa y de todo el Mediterráneo, unos con una insignia cristiana y otros con la contraria. Es algo realmente insospechado. Quiere decir que el Imperio Romano buscó en el cristianismo su religión. Roma nunca dejó de ser una institución teológico-política, aún antes del cristianismo. Los dioses habían fundado Roma, etcétera, ¿no? Hay una serie de luchas que terminan con lo que se llama la ortodoxia, con el dominio de la ortodoxia. Eso es en el siglo IV, que ya es el siglo de Constantino. ¿Qué quiere decir ortodoxia? Ortodoxia significa un conjunto de afirmaciones religiosas que son aprobadas por los grandes concilios del siglo IV, algunos del siglo V y después, pero sobre todo tres concilios ecuménicos, que no fueron tan ecuménicos porque eran de las iglesias orientales, de la zona de todas las... Los grandes concilios fueron hechos cerca de lo que era Constantinopla, de lo que hoy es Istambul. Entre paréntesis, hace unos meses visité Istambul y no queda rastros del cristianismo de aquella época. Ajá. ¿No? De aquella época. Bueno, pero fue esa una metrópolis cristiana. Sin embargo, a donde yo quería ir, el Vaticano no es fruto de esta línea constantiniana bizantina. Es decir, es otra. Volvamos para tiene otro origen. Si entendí bien. Constantino, de algún modo, establece un puente entre lo cristiano y lo que llamaríamos el imperio, la política, etcétera, etcétera, y se traduce eso en una nueva forma. ¿Sí? ¿Ahí Así en qué es. Año estamos? En el siglo IV. Siglo IV. Podríamos poner fechas como 425, porque hubo un gran concilio, 431, en fin, pero, perdón, 325, 331, siglo IV. Siglo IV. ¿Y después cómo sigue? Después sigue el gran desarrollo del Imperio Bizantino, que decae ya cuando viene el Islam. Estamos hablando del siglo VI, VII, VIII. Hasta la toma de Constantinopla en el 1453. Es decir, 1000 años de imperio cristiano. Pero esa es otra tradición. El César era el representante de Dios. Uh-huh. Habría que recordar que también la palabra zar en Rusia y Kaiser en Alemania vienen de César, que es la misma corriente oriental del cristianismo. Y a ver, esta frase de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es una frase muy semítica, muy difícil de interpretar y con muchas interpretaciones posibles. ¿Cuál se te ocurre? Probablemente Jesús haya querido distanciarse y separarse del problema político en ese momento. Uh-huh. ¿Qué impresión te da, Domingo? Y que uno va viendo cómo la iglesia que uno la quisiera vivir siempre como algo muy trascendente y espiritual, está impregnada de los acontecimientos de la historia. Hoy estamos viendo ese aspecto, es decir, no es ajena a la situación histórica del momento la conformación que va adoptando la Iglesia. Hablamos hoy, algunos, de una Iglesia constantiniana. Así es. Bueno, porque relaciona la religión con el Estado. Sí. Se usaban mutuamente, como dice José Pablo, no se sabe quién a quién. Si la religión aprovechó de Constantino para expandirse e instalarse y ya empezar a adquirir este sentido del poder y manejar desde el poder la fe, o si el Estado asumía la fe para consolidarse y expandirse. Uh-huh. Yo digo, ¿cómo sigue esto? Antes de que siga, yo te quiero interrumpir con lo siguiente, y una pregunta para ambos, porque estas situaciones uno las puede analizar históricamente. Y cuando uno dice históricamente, lo que está haciendo es el uso de una disciplina determinada, de herramientas determinadas, de un relato determinado. Ahora, para la persona que lo vive, es decir, si yo estoy pensando en algo del siglo III, del siglo IV, del siglo V, no le decían, vamos a aprovechar políticamente, sino que había de algún modo, como lo puede existir hoy día, ¿sí?, este rapto de fe, esta forma de decir, esta es una expresión que a mí me viene de mi interior y entiendo que el destino futuro tiene que ser de tal o cual manera, es decir, ¿cómo continúo? ¿Entienden lo que yo pregunto? Sí, es decir, una cosa es decir, yo utilizo el análisis académico de la historia, porque la historia no es otra cosa que una herramienta académica, o decir, ¿sabes qué? Hay un rapto de fe, hay una cosa que el corazón me dicta. Hay en la comunidad católica actual una gran experiencia de fe. Muchísimas personas viven una fe que implica no solamente una creencia extramundana, sino también un compromiso por una serie de valores, etcétera, de auténtica fe religiosa. Pero como se ha unido la sociedad y la religión, el Estado y la religión, hay una tradición, hay muchos otros católicos que piensan desde un punto de vista diverso, piensan desde el Estado, desde la sociedad. Es decir, hay que salvar la comunidad, hay que salvar la cultura. Y por eso el catolicismo, dentro de sus ámbitos, debe salvar su tradición cultural. Esa es otra perspectiva que explica la pregunta y las inquietudes de Domingo. Continúa con el desarrollo de lo que vos habías preparado. Continúa. La pregunta era por el Vaticano. Yo quería poner qué pasa con el Vaticano en este esquema que vengo haciendo. Yo dije que no venía de esto que estamos hablando de Constantino, sino indirectamente. ¿Por qué? Porque el Vaticano surge en el Occidente, no en el Oriente. En Bizancio, sí. No en Oriente. No en Turquía. No en Turquía de hoy, ni en el Líbano. O sea, surge en Roma, donde hay un desorden muy grande durante 3 siglos al menos, entre el sexto y el noveno. Uh-huh. En ese gran desorden, todas las comunidades católicas cristianas empiezan a tener también una función de conformación social y de sentido de pertenencia, y pasan a ser, como quien dice, el punto de referencia de la gente dispersa y perdida. Ahí se forma lo que podríamos decir la consolidación de una diócesis muy fuerte en Roma, con un primado, etcétera. ¿Qué es una diócesis? Diócesis, dioiquesis en griego quiere decir un lugar habitado, y era una circunscripción del Imperio Alejandrino. Uh-huh. Pero en la Iglesia Católica quiere decir una circunscripción donde hay un obispo. José Pablo, me hacen una seña que tenemos que ir a la segunda parte. La segunda parte en un ratito. Perfecto. ¿Sí? Nos faltan 10 siglos. 10 siglos, ¿sí? Ahí estamos. Todos estamos por una misma calle. Por Nacional. la radio pública. Por una misma calle, distintas miradas. Por una misma calle, hasta las 9, por Nacional, la radio pública. Estábamos escuchando Rex Tremenda, sí, que es la música que eligió José Pablo Martín, que es nuestro invitado en este domingo. Es profesor de la Universidad General Sarmiento, doctor en teología, profesor en filosofía, investigador del CONICET, uno de los hombres que más entiende sobre el tema de historia de la Iglesia acá en estos lares, en estos lugares de Latinoamérica. Y esta música de Mozart, ¿sí? ¿Qué te inspira, José Pablo? Elegí la música de Mozart porque es un representante estético, ideológico, cultural, magnífico de lo que ha sido el cristianismo europeo, que surgió en Roma y en los países vecinos, y que ha expresado en este Requiem, en esta parte del Dies Irae, su fe y la concepción teológica y estética del siglo XVIII-XIX, y además porque es, casualmente, es el músico que más agrada a Joseph Ratzinger y a mí también. Ajá. Doctor José Pablo Martín, te quería preguntar algunas cosas porque estábamos en el siglo X y nos faltan 10 siglos. En media hora haremos rápido. Hay que reunir los 10 siglos, que haremos son rápido. Los siglos más interesantes. Líneas, ¿no? Comunes. Sí. Que decía que el Vaticano es el punto de llegada. ¿Por qué el Vaticano? ¿Por qué hay una ciudad en medio de Roma que se llama Vaticano? Cuando se reconstruye después del desquicio del Imperio Romano en los siglos medios, 8, 9, 10, la diócesis de Roma y el primado, por así decir, del cristianismo, pasa a ser el referente también civil y militar con el tiempo, y pasa a ser una pequeña potencia dentro del juego de potencias en Europa, que siempre están centradas en aquellas de Francia y Alemania. Es decir, el Vaticano era una especie de... No existía todavía. No existía. No. El Vaticano existe desde el año 1929. ¿Pero antes qué era? Antes era la diócesis de Roma, la ciudad de Roma y los estados pontificios de Roma. Ajá. Entonces, con atribuciones civiles. No, era un principado, era un reino. Ah, perfecto. Bueno, absolutamente. En vez de, era el reino del Vaticano. Claro, quizás el emblema de este reinado fue Julio II, que se puso Julio como papa pensando en Julio César. Bueno, ¿y cuándo surgen los papas? Primer papa. Los papas, ahí hay un siglo oscuro que no hay mucha documentación. En efecto, no se sabe bien cuándo fue la muerte de San Pedro, etcétera. Pero se hizo una reconstrucción aproximadamente real de los obispos de Roma del siglo primero. Hay que advertir que papa no es otra cosa que el obispo de Roma. Ajá. Y como cualquier diócesis o cualquier comunidad religiosa católica, tiene un obispo que la preside. El obispo de Roma es el... En ese momento no se lo entendía como el que era el que manejaba y tenía autoridad sobre todas las otras diócesis. Es una cosa que se fue haciendo con los siglos y con la presencia en Roma de un primado que se suponía era la herencia de Pedro, que había sido aquel al que Jesús habría dicho, tú eres Pedro, etcétera. Es decir, el Papa es el heredero de Pedro. Así es. Sucesor. De ahí que vamos a continuar con esta historia. Entonces, Roma, la diócesis de Roma nunca aceptó estar subordinada civilmente a otro reino o a otra autoridad, y se hizo una leyenda, al menos dos o tres siglos posteriormente, de la Donatio Constantini, es decir, la donación o el regalo de Constantino, según el cual, un documento apócrifo, pero que fue tomado durante más de 500 años como verdadero, según el cual Constantino, emperador romano, cuando fue a fundar la segunda Roma, que es Istambul ahora, y que fue antes Constantinopla, regaló al obispo de Roma la ciudad de Roma. La ciudad de Roma y todo su espacio político militar. Es decir, que todos los que vivían en Roma, de algún modo respondían a... Eran súbditos del obispo de Roma. Al obispo. ¿Y cómo continúa esta historia? ¿Estamos en el siglo...? Estamos en el siglo XII, XIII, continúa esta historia creciendo. Se nos faltan 7 siglos, vamos a continuar. Y hay un momento muy duro en el que Europa pelea, Europa Occidental, entre el Imperio Carolingio y el Vaticano, o el que no era Vaticano, digamos, y la primacía de Roma, por la preeminencia en lo que se llama la cristiandad. ¿Quién es el que manda? Si el poder espiritual o el poder civil. ¿Y quién gana? Empatan y queda Italia partida en tres, como si fuera una bandera, ¿no? Con tres franjas. La franja del medio, que son los estados pontificios, después los estados del norte y los estados del sur. O los reinos, podríamos decir ahora. O los principados. En algún momento Italia llega a tener 30 y tantos estados independientes, ¿no? En la composición o más. Si contamos. Cuando hablamos de estado, hablamos. Estados independientes. De estados con civiles, ducados, reinos. Ejércitos. Claro. Bienes, administración, sí. Herencias. Dineros. Fuerza para hacer nombramientos. Sí, sí. Bueno, y estamos a principios del siglo XIV, en los primeros años, no sé si en 1302 o 1303, hay un papa que promulga una bula, la Unam Sanctam. ¿Qué es una bula? Una bula es un escrito pontificio de motu propio, de propia escritura, que la manda y que tiene un valor jurídico universal. Uh-huh. Con esa bula, el papa sostiene la tesis, y la impone casi, de que toda criatura debe estar sometida al sumo pontífice porque es el representante de Dios. Es una cosa sumamente... Poco fuerte. Poco fortísima, y que la hace cuando ya está decayendo el sistema en el cual el Papa tiene tanto poder. ¿En qué siglo de nuevo? 14. Uno de los dos, tres primeros años del siglo 14. Estamos hablando de 1302, 303. Uh-huh. Hay historias de papas que son interesantísimas. Yo me acuerdo haber leído en el seminario que tenía una materia que era teología cristiana, y nos dieron un libro de historia de los papas. Así es. ¿No? ¿Te acordás de alguna historia así estrambótica? Estrambóticas hay muchas, pero una es Julio II, por ejemplo. Que quería ser Julio César. Que quería ser Julio César y salía comandando los ejércitos con la espada desenvainada. Ajá. Y con los ornamentos de pontífice. Otra, una muy conocida, de el Papa Borgia, Alejandro VI. Que, por ejemplo, una cosa muy estrambótica, tanto para hablar de cosas bien estrambóticas, que una vez tenía un amante que era casada regularmente con un señor feudal del norte de Italia, y cuando esta mujer se le escapa del Vaticano y se va en un carruaje hacia los territorios de su marido, y él le manda un caballo con una carta para detenerla y hacerla volver, y de hecho la hace volver. Pero ¿por qué vuelve? Porque en esa carta la amenaza con la excomunión. Entonces, eso es una cosa digamos, que ocurrió en la época del Renacimiento. Claro, simplemente no me voy a meter en el tema del celibato, porque lo quiero tomar con sumo respeto, pero ¿había papas casados? No, no. Ajá. Había papas al cual se le reconocía algún amante y reconocían sus hijos. Ajá. Generalmente antes de ser papa, pero no, en el Renacimiento no era óbice estas cuestiones. Generalmente los historiadores de la Iglesia que tratan de defender esta situación reconocen que esto es inaudito, que como un papa va a vivir así, y una de las defensas que hacen es: pero ustedes no saben cómo eran los príncipes en el Renacimiento. Entonces, o sea, eran asesinos, eran adúlteros, porque el poder, y ahí aprendió Maquiavelo estuvo con estos papas viajando, etcétera, cuando era joven, y pensó cómo era el poder, es decir, cómo se ejerce el poder real. Claro. Y ahí no había tanta diferencia entre un religioso, llámese no. papa, como hoy lo veríamos, como un ser no. casi santo, sí. de alguien que estaba mezclado en todas las cosas de una corte. Claro. Era muy parecido. Sí, ahora, exactamente, era el Renacimiento, el Renacimiento italiano. Aunque muchos de estos papas fueron españoles también, pero bueno, en esa época no importaba tanto la nacionalidad de los cardenales. Ahora, no voy a contar toda la historia, incluso porque no soy un experto en eso, toda la historia de los estados pontificios durante el 1400 al 1800, es decir, al siglo XIX. En esa época el estado pontificio fue, como diría Maquiavelo, con suficiente, no tenía la fuerza para unir a Italia, pero tenía la suficiente fuerza para tenerla dividida. Hasta que vino el reino de los piamonteses y Garibaldi, que era genovés, y tomaron Roma en el 1870. Entonces, el estado pontificio, que era toda la franja media de la península italiana, cayó, fuerza militar, defendido por soldados austríacos y suizos, que después fueron declarados santos por el Vaticano, cayó en manos de los garibaldini, o sea, del liberalismo anticlerical de la unidad italiana. ¿Estamos hablando? ¿Siglo? 1870. Muy bien, siglo XIX. Ya estamos mucho más cerca. Sí. Hemos hecho 8 siglos con muy poco tiempo. Mira qué velocidad. Simplemente una observación, pregunta. Hoy cuando hablamos de Maquiavelo, ¿viste? Utilizamos ese término que es maquiavélico y que termina así de algún modo diseñando algo que es malo, ¿no? Sí. Ahora, desde algún otro lugar, el príncipe de Maquiavelo, el famoso libro que él escribe, ese es simplemente un análisis ideológico de lo que él entiende que significa el poder. Sí. ¿No? Sí. Es decir, no hay que asustarse con esa palabra. Es, podríamos decir, un biólogo del poder. Uh-huh. No un ideólogo, sino un biólogo. Dice, así es, así se forma el poder. Sí. Hoy lo que llamamos teología política o... algo tiene que ver con algo eso. Algo tiene que ver con eso. Sí. Bueno, pero ahora llegamos al Vaticano. Hay un impas y una gran separación y una gran pelea cultural en Italia entre los católicos y los liberales de la República, los republicanos. Italia llegó a ser, en este caso era reino, fue república más tarde. Los italianos de Porta Pía, de que habían invadido, que habían tomado Roma, encuentran grandes conflictos en toda Italia por el gran aprecio que se tiene a la comunidad católica, a las autoridades católicas, a la tradición católica. Entonces Mussolini, en el 1929, estamos cerca, todavía no ha pasado un siglo, dice: hay que arreglar esto. ¿Y cómo lo arregla? Le da una parte, la colonia del Vaticano, la colina del Vaticano, que son unas 50 hectáreas más o menos, y hace un Estado independiente y le y llega un pacto con el Papa. Nosotros le damos un Estado que es casi un símbolo, pero desde el cual ustedes pueden gobernar y sentirse autoridad, etcétera, como resarcimiento de toda la Roma que le habían sacado al pontífice varias generaciones antes. Y con eso le dan también una suma que es enorme, con la cual se podría comprar una ciudad, 750 millones de liras en, uh-huh, en dinero. Y además le dan bonos, papeles, por lo que dicen los italianos, 1 miliardo di lire, serían 1.000 millones de liras, que forma una base enorme de dinero, que es el origen del Banco del Vaticano. Ajá. Y a ver, acompañándonos con esta descripción que nos estás haciendo, de algún modo, si es que lo entiendo bien, hay una cuestión de un poder político, por un lado, que establece sí, Garibaldi, etcétera, sí, etcétera, sí, en donde dicen, muy bien, ustedes van a quedarse administrando un lugar, sí, pero ese lugar tiene un alcance que va mucho más allá del espacio físico, mientras nosotros vamos a quedar administrándonos este espacio físico, que es el de alrededor del Vaticano. ¿Así es como se establece la diferencia entre el Vaticano y Roma? Sí, puede decirse de esa manera. Ajá. Y pero ahora se establece una serie de anomalías, se establecen una serie de anomalías. Primero, la historia del Instituto per le opere religiose, que sería la banca del Vaticano, para manejar este dinero y muchos otros dineros. Por ejemplo, hay una entrada que es universal, como el óbolo de San Pedro, que es anual y que son más o menos unos 70 millones de dólares, de euros al año, y así otras entradas. Hay tres principales entradas que tiene el Vaticano en diversos conceptos, o tres principales grupos de presupuesto, y es una práctica que se ha mantenido con el sistema del secreto de la y que ha sido, como lo demuestran muchísimos muchas intervenciones de la justicia italiana, ha sido penetrada por la mafia en los últimos 20 o 30 años. Como ustedes podrán entender, estimados oyentes, esto recién empieza, ¿no, Daniel? Claro, es decir, claro, estos temas de 20 siglos tenemos que retomarlos, son pinceladas. Veo la cara de sufrimiento de José Pablo, mira el reloj, los invitados siempre se preparan muy bien, así que prometemos retomar oportunamente esta cuestión. Yo no querría dejar pasar este breve tiempo que nos queda sin que José Pablo nos diga al menos de cómo hoy estamos viviendo o qué repercusiones tuvo esta historia incompleta que acabamos de relatar con lo que está sucediendo ahora en la Iglesia a partir de la renuncia del Papa. A ver si podemos resumir, José Pablo. Puedo resumir. Bien. Siempre se puede. El primero, hay un gran problema en esta cuestión económica, porque es grave eso, aunque muchos eclesiásticos cuando hablan no lo digan. Es gravísimo este tema del dinero. Pero a ver, hay otro... yo quisiera no meterme en el tema del dinero. Bueno, lo que quisiera es entender de algún modo qué es lo que, según tu conocimiento, según tu expertise, tu investigación, lleva de algún modo a que después de 400 años, algo así, 600 años, es la primera vez que un papa renuncia y quiere dar lugar a que haya una dinámica distinta, diferente, en donde se elige otro papa. Yo no me atrevería a responder porque son cuestiones muy complejas. Solamente me atrevería a dar una metáfora. Supongamos que en una mesa de naipes hay un jugador muy importante que advierte que están haciendo trampa con el mazo, y en un momento determinado dice: yo me retiro. Por ley de los naipes hay que cambiar de mazo, y el que da las cartas tiene que ser otro. Ajá. Esa es una metáfora. Es dura, es una metáfora dura. ¿Sí? Y entonces, a partir de eso, ¿cómo ves qué es lo que puede pasar dentro de la iglesia, que entendemos como todos los creyentes en Jesucristo y no solo los 115 cardenales que van a votar? ¿Qué se está jugando? Bueno, ¿qué modelos de iglesia se están jugando? Bueno, hay un modelo, evidentemente, que tiene un gran problema, que es un modelo piramidal y un modelo antimoderno de contra la Revolución Francesa y contra la cultura moderna, sobre la cual hay siempre sospecha y hay desencanto, no solamente de la iglesia, muchos de nosotros podemos tenerla por otras razones, pero la iglesia tiene un desencanto porque no es la historia para la que estaba preparada. Ajá. Y además hay algo que el mismo Papa Ratzinger lo ha dicho en este año, justo este año, al fin del 2012 hasta el fin del 2013, han declarado año de la cultura, de la fe, el año de la fe. Y están y se proponen, en primer lugar, una misión: hacer de nuevo cristiana Europa. Restauracionista. Eso es muy importante, significa que se ha quebrado algo. Y el mismo Ratzinger ha puesto el dedo en la llaga. ¿Qué se ha quebrado? Cuando dice que el sensus fidelium, que es una frase en latín que quiere decir el consenso de la fe de todos los fieles, no es la opinión pública. Eso está perfectamente descrito por una locución del Papa el año pasado, no recuerdo en qué mes, en la cual señala que la Iglesia, que ha vivido con una tranquilidad respecto de su base, de las creencias, de las costumbres, de las tradiciones de su base, cuyas ideas venían formadas de arriba para abajo, ahora hay una gran multiplicidad de ideas, de consejos, Internet ha invertido la pirámide. Ahora cualquiera puede opinar que haya mujeres sacerdotes, cuando jamás eso se hubiera podido pensar dentro de la iglesia en otras épocas, y cosas por el estilo. De manera que hay, en este momento, la Iglesia Católica está en ese gran, para mí, esa es la definición del gran problema. Ajá. La separación entre sensus fidei fidelium y opinión pública. Sí. Yo quisiera también rescatar, detrás de este relato que haces, José Pablo, que debe haber otras miradas, ¿no? Es decir, tu mirada es una mirada crítica, debe haber otras miradas que son miradas en donde comprenden el desarrollo histórico de un modo distinto, de un modo diferente. Desde este lugar, yo en lo personal quiero agradecer tu presencia, tu análisis. También en algún otro momento seguramente vamos a invitar a alguien para que dé una vuelta desde otro lugar, porque lo bueno que tiene muchas veces la disciplina histórica y el análisis, llamémoslo coyuntural, es que hay miradas en conflicto, miradas que producen detrás de esta polémica una síntesis distinta que nos lleva a análisis diferentes y creo renovadores, que nos permiten de algún modo también establecer otros otros relatos, ¿no? Y bueno, la verdad que seguramente esta historia va a continuar, va a seguir, nos iremos enterando a través de los diarios, los comentarios, inclusive yo me imagino las homilías de la iglesia en cada uno de los lugares, qué es lo que van diciendo. Una última reflexión, querido Domingo Bresi, padre Domingo Bresi. Agradecerle mucho a José Pablo, que nos hace entender que lo que pasa hoy está profundamente enraizado en toda la historia de la Iglesia, en sus trabajos escritos él insiste cómo hay cuestiones fundamentales que hoy se ven como actuales y que ya se han dado. Por ejemplo, esto de la relación de la Iglesia y el Estado, y digamos estos temas de quién es el Papa, cuál es su función, por qué se elige así, si siempre fue así, me parece que deja muchas cosas abiertas para nosotros y para los oyentes, que bueno, transmitirles y dejarles esta inquietud para que se vea, como repitió muchas veces José Pablo, es un tema complejo, pero que hoy nos estimula a todos porque muchos estamos en este debate de ideas, como le gusta llamar a José Pablo. José Pablo Martín, doctor José Pablo Martín, profesor de filosofía, doctor en teología, investigador del CONICET, ha sido un gusto tenerte hoy acá. En la operación técnica, Diego Rosato, en la locución, como decimos todos los domingos, los que vienen acá, los que se sientan acá, ¿sí? Agradecerle al padre Domingo Bresi y también recordarles la semana próxima, como siempre digo, el padre Domingo Bresi hace milagros. La semana que viene está Frank Sinatra con nosotros.